esto que dice ver. Y las palmas arriba, palmas arriba. Y te lo dije, Mario Luis. Y dice a ver, me quiere amar. Quedas con él y sin mi amor, estoy contigo otra vez, es por pasión. Y dice mambo,